y sueñan los nadies con salir del pobre. Que algún mágico día llueva la buena suerte, que llueva a cántaro la buena suerte, pero ni en lloviznita cae la buena suerte, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadie, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son, aunque sea, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no tienen cultura, sino a lo sumo folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen nombre, sino números, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los matan. In memoria de un hombre que nos puso a pensarnos que nuestra historia y nuestro sentido común tenía que pasarnos por los sentidos, por las venas, abiertas, desangradas. Pero los pobres del mundo son mucho más que los que se dice que son. La joven investigadora Catalina Álvarez Insúa formuló un criterio muy útil para corregir los cálculos. Ella dijo: pobres son los que tienen la puerta cerrada. Cuando lo dijo, Catalina tenía 3 años de edad, la mejor edad para asomarse al mundo y ver. Ahora sí, vamos a darle un gran aplauso a este ser que sigue evolucionando, que su memoria nos sigue cuestionando, su obra, que no pasó en vano por este sueño, que dejó mucho para hacer, para replicar y para ser multiplicadores de su obra humana, de su obra con sentidos, de su obra de arte por la vida y por la igualdad. Voy a presentarles a un hombre del que lo conozco, un hombre coqueto, del que lo conozco como un hombre perseverante, como el que conozco un hombre disciplinado. Pero luego conocí de él, aparte de esa fase, conocí de él el hombre que ahora es padre, padre de Violeta. En una palabra, ¿Violeta qué es? ¿Violeta quién es? Mi bella y mi hermosa, es su hija. Entonces uno en la vida lo deben de presentar, no solamente por lo que uno es, sino por lo que ha recogido. Uno representa a su familia, a su madre y a su padre, representa a sus hijos y a sus hijas, representa a una comunidad. Y por eso, las mujeres y los hombres que venimos escuchando y que escucharemos en el transcurso del día de hoy y mañana, obedecen al testimonio y a la claridad de cómo unos y otros construimos esos puentes de comunicación, de relaciones, de tejidos. Él es Leonardo Montoya, que viene del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Vamos a escuchar la construcción de ciudadanía cultural en Latinoamérica, perspectivas y retos. Nuevamente les recuerdo que aquí atrás tenemos un espacito para contarle al mundo, cacarearles, qué estamos haciendo. Entonces, quienes tengan la oportunidad de ir hacia atrás con los compañeros de Plato, con los compañeros de Cali, chévere que nos permitamos un momento de entrevista y contémosle a los que no están acá, para que este espacio se descentralice y abusemos de la virtualidad contándoles qué se puede hacer juntos. Leonardo. Diana habla de la coquetería, es porque mantengo coqueteando el Enicel y nunca me para bolas, entonces el lío está ahí. Es complejo, se llama el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, que al ser junte al trabajo que se hace desde organizaciones de base comunitarias, que tiene, digamos, su territorio fuertemente habitado en el área metropolitana, y hay unos ejercicios muy interesantes en todo Antioquia. ¿Cómo se potencian estos procesos? ¿Qué hace una institución departamental que ha venido de unas lógicas, o más bien de unas posibles ilógicas, con el tema de lo cultural, que ha favorecido, digamos que hay una cierta miopía, pero esa miopía es un poco tierna, llamarla de esa forma, unas líneas estéticas que le ha interesado mucho contar la historia, pero esa historia de estos y no de los otros? Así como Rita Laura Segato, ahora estamos hablando mucho, cositas sobre Brasil, y hablaba sobre la nación y sus otros. Estos son los de la nación, estos son los otros. Entonces la idea de venir acá, comenzar un poquito a tejer red, desde lo que es una institución gubernamental, que es muy chiquita, tiene la edad que tiene mi hija Violeta, 4 años. Es muy pequeña. Poder empezar a meter la cucharada con organizaciones que llevan 25, 30 y 40 años es algo osado. Pero como institución departamental, venga a meter la cucharada, porque ¿cómo no va a estar acá? Tratando de entenderlo, tratando de empezar a pensar procesos. Lo que pasa con Antioquia es una cosa, una situación compleja, y voy a tratar, digamos, de desviar un poco la idea principal para la cual había sido convocado el instituto, y era: trate el tema de ciudadanía cultural en el departamento de Antioquia. Lo que pasa es que el tema de la ciudadanía cultural no se rige un territorio específico, no tiene un límite, sino que el tema de la ciudadanía cultural crece mucho más mientras se le posibilita, o sea, le damos herramientas para que dialogue y para que pase la casa. Yo estoy en mi casa y yo a la vecina no la conozco, la vecina me da entrada. Entonces el problema de la frontera, o lo que estamos hablando acá de delimitar a Antioquia en este terreno, creo que es algo piso, movedizo. Entonces más bien tratemos de voltear la torta y mirar un poco más amplio hacia dónde va el proceso de la cultura viva. Voy a traer algunas cosas, traigo acá, o sea, para pensar qué hablamos en Antioquia, desde el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, desde la ciudadanía cultural. Hay una experiencia, este es un libro que algunos de ustedes ya lo tienen, lo trajimos hasta acá para poderlo compartir. Es sistematización de una experiencia del año 2012 y 2013. El primer capítulo tiene algunos autores invitados, como Jordi Pascual, Inés Sanguinetti de Argentina, está Celio Turino de Brasil, tenemos a María Leida Jaramillo González, que es una de las personas que ha estado, pues, al frente de construcción de procesos de planificación cultural en Antioquia y en Colombia. Hay por ahí 6-7 personas que le aportan al tema de la ciudadanía cultural. Entonces, para venir, digamos, a tratar este tema, no hay que venir a inventar cosas, sino que empezar a tejer un poquito, tratar de poner las voces de lo que ya está ahí puesto y sacar algunas conclusiones. Hay otro tema que ustedes lo conocen bien, creo que no lo leen desde allá, pero algunos lo pueden reconocer, ¿sí? Y que es punto de cultura, y punto de cultura es, digamos, como lo dice el mismo Celio Turino, es una vaina muy bárbara, porque es que los antropólogos empezaron en Brasil a interesarse por los procesos de administración pública. Y cuando empezaron a interesarse, ya hubo unos coqueteos muy buenos, hasta el punto en que llegó una persona, músico, Gilberto Gil, más o menos en el 2003-2004, estaba en el Ministerio de Cultura de Brasil, y ahí fue donde, digamos, permitió una discusión de lo que son los puntos y los pontones de cultura en toda Latinoamérica, y lo que se forma, digamos, como base para una construcción de una plataforma. en este caso que tiene un nombre muy bonito, y extender el puente, acercarnos un poquito más, que creo que es la idea principal de lo que se trata en este auditorio, acercarnos un poquito más. Es muy difícil, porque todo el tiempo yo lo veo, siempre pongo a mi hija, en todos los procesos yo estoy con ella jugando y se mete acá. Entonces tengo que separarla un poquito, lo primero que me dice es, papá, juguemos, y en el celular yo le digo, no, primero juguemos, y después juguemos en el celular, porque, o sea, te desconecta, o sea, aunque supuestamente te abre hacia el mundo un aparato de estos, lo que hace es desconectarte. No quiere decir que las redes no sirvan, sirven mucho para un proceso como de plataforma puente, es muy interesante la red, pero en la medida de las posibilidades, en el buen uso. Entonces, comencemos en este caso, digamos, con el tratamiento de la temática de cultura viva y construcción de ciudadanía cultural. Vamos hacia adelante. Esta primera parte, devuélvete, Luisa, por favor. Digamos, el libro rojo que está allá, que ustedes tienen en sus manos, la sistematización de esa experiencia es que hace 4 años, cuando empezó el gobierno de Antioquia, la más educada, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia llevaba un año conformado como instituto, entidad descentralizada del orden departamental, y estaba empezando, y vamos a mirar qué involucraba, qué hacía en torno al cultural. Entonces se propuso una estrategia de movilización ciudadana, ¿para qué? Para conformar unos espacios de participación ciudadana que no estaban conformados. No había consejo de música, de danza, de teatro, de artes visuales, de literatura. Todos los consejos sectoriales estaban por fuera. El único consejo que estaba abierto era el Consejo Departamental de Cultura. Entonces la idea era, bueno, ¿cómo logramos que otra vez la gente esté trabajando? ¿Cómo logramos ese diálogo entre gobierno y ciudadanía? ¿Cómo logramos que la ciudadanía sea garante de lo que está haciendo el gobierno, acompañante y también bebedora? Entonces, la idea de esta estrategia de movilización ciudadana tenía 4 años más o menos pensados. En un principio, conformar esos espacios de participación. En todo Antioquia hubo una movilización más o menos de 35 mil personas y una votación de los consejos departamentales de 19 mil personas. Eso, pensarlo en una ciudad como Medellín, puede ser, digamos, mucho más fácil, porque pensar Antioquia es muy complejo, por lo que hablaba ahora, de las distancias, de los valores, por ejemplo, lo que puede tener el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para 124 municipios, es una cosa pequeñita, minúscula, que apenas está creciendo y empezando a tener credibilidad en lo que es una asamblea departamental. Entonces, lo primero era, conforme los espacios. Lo segundo, planificación y cualificación de actores. Entonces, ¿qué se hizo? Se pensó directamente en un, digamos, proceso de planificación que anclara un plan departamental de cultura que ya estaba vigente. Entonces hay unos planes, un CD verde que les pasamos ahí, que tiene que ver con los planes sectoriales de las artes y la cultura. Ahí pueden ver hasta el año 2020. Y la tercera parte de este proceso tiene que ver un poco con la sostenibilidad. Es decir, actores unidos trabajando, gobierno, ciudadanía, sector privado y sector de educación. Básicamente eso es la experiencia general de la primera etapa en el libro rojo, que en el primer capítulo pueden encontrar algunos autores hablando acerca del tema de ciudadanía cultural, y de ahí retomo, digamos, los temas, las notas de ellos, para poder tratar de tener algo con ustedes acá. Bien, esto fue el año pasado, en la fiesta de la segunda fiesta de la cultura, casi todos consejeros, todas las personas de Antioquia, sociedad más gobierno cultural. Eso permite, digamos, un fortalecimiento de la ciudadanía. Aquí hay un diálogo, y no quiere decir que la gente esté de acuerdo con gobierno, no. Sistema de gobierno, un grupo de teatro, ¿cómo va a estar? Un proceso artístico, ¿cómo va a estar en la línea del sistema de gobierno? Imposible. ¿Cómo uno de los estímulos, por ejemplo, en Medellín, se espera o esperaría una Secretaría de Cultura Ciudadana que el grupo trate, digamos, haga su tratamiento, su temática, con base en lo que le interese al sistema gubernamental? Para nada. Y eso nunca se va a pedir acá desde ningún gabinete, pues por lo menos desde el gobierno de Antioquia, con el instituto no se pide. ¿Por qué? Porque es que la lógica de la ciudadanía va en otro punto. Lo que sí es mirar dónde es que equilibramos esas miradas, dónde nos podemos reconocer y dónde podemos trabajar juntos. Bien. Casi siempre, pues, inicio con cosas musicales. Hoy, pues, formación de músico de base. Entonces la idea de esto es iniciar coger un clímax en la conversación y que podamos finalizar. Entonces empezamos con un preludio pequeñito. Ahorita estaba recordando lo que hablaba Julio César Monge y de la situación en El Salvador, que es una situación, la misma matriz de violencia en Latinoamérica. Nos vamos hasta abajo, hasta Argentina. Todo Latinoamérica está llena de esa situación de violencia. Entonces una de las condiciones imperantes en este caso para un grupo acá es la realidad que vivimos, cómo hacemos para transformarla. Lo que estaba hablando ahorita de la Casa Amarilla tiene que ver con el nacimiento, la perseverancia, la persistencia dentro de un conflicto, una situación conflictiva. También en Antioquia hay casi todas, no he dicho todas, las regiones, que son 9 regiones, son conflictivas. Nacimiento de paramilitarismo fuerte, fuerte, fuerte, arriba en Urabá y en otras partes, otras regiones de Colombia, pero Urabá es poco fuerte, bajo Cauca, Magdalena Medio, mejor dicho, se podrían nombrar todas. Entonces, partiendo de esa situación de violencia, la violencia no es tan nueva. Lo que vamos a escuchar ahorita, yo lo tenía en este caso con Alfonso Córdoba, el Brujo, pero esta es una versión de Pere Goyo y su combo Chocó, Quibdó. Y cómo, digamos, el sistema económico no ha permitido unos diálogos y cómo ha habido unas violencias desde hace varios siglos. Para los grupos, en este caso de negros, para los grupos indígenas y para otros grupos, digamos, que no tienen unas condiciones grandes de manejo, de relaciones de poder. Entonces, por eso mismo han sido relegadas, han sido dejadas a un lado. ¿Vale? Cambia la presentación, por favor, Luisa. Deja la corbata, mijo, volvete a coger tu potro. Deja la corbata, mijo, volvete a coger tu potro. Ya saben que se acabaron los metales en Condoto. Se acabaron los metales en Condoto, pero ¿por qué? Porque claro, o sea, porque a principios, cuando estamos en la primera guerra mundial, como los Montes Urales estaban todos, digamos, dispuestos hacia la guerra, entonces hubo una visita muy chévere desde arriba, creo que fue Washington Post quien dijo, en la vertiente entre el Condoto y el San Juan hay oro y hay platino, y el mejor oro y el mejor platino del mundo. Entonces, claro, los gringos por una atravesaron, los británicos atravesaron, los holandeses atravesaron, y fue más o menos 100 años de una ruptura muy fuerte en toda la zona, en la cuenca del San Juan, en todo Chocó. Estamos hablando que esas son remanentes en el siglo XX de cosas que ya estaban ocurriendo, por ejemplo, en el caso que bien lo menciona Eduardo Galeano con Potosí y Zacatecas y Guanajuato. O sea, esos son remanentes, siglos después. Son unas violencias, digamos, comprimidas de las que no hemos podido saber, digamos, salir y dialogar. Hasta ahí va una parte. Ahorita más adelante vamos a enlazarlo con otra realidad. Partimos desde lo local. Esta es una realidad local que no se escucha en ninguna radio. Pero el Goyo y su combo. O Alfonso Córdoba el Brujo. ¿Quién de acá conoce a Alfonso Córdoba el Brujo? Las emisoras no lo pasan. 3, 4, 5, y si hacemos el sondeo hacia afuera, dicen, ¿qué es eso tan raro? Y eso es nuestra zona del Pacífico Norte de Colombia, que también se enlaza con Pacífico Sur. Vamos, hacia adelante. Bien, ciudadanía cultural en Antioquia. Aquí en el libro hay un tratamiento muy bonito que hace Gabriel Jaime Arango Velázquez, que es de aquí de Colombia. El profe Gabriel Jaime empieza y dice, desde el 91 es el punto donde se nos permite, digamos, donde no se nos permite, donde logramos un consenso para poder participar. Deberes fundamentales, valores fundamentales del ciudadano en Colombia, participación. Entonces partimos que eso se estaba, digamos, cocinando desde hace mucho rato para atrás, pero se logra por lo menos un clic en la Constitución Nacional. Ciudadanía cultural, lo que forma a la gente para participar en la vida cultural, en la vida social, en la vida política y en la vida de las relaciones interpersonales, afectivas, entender al otro como... Perdón, entender al otro. El otro soy yo. El otro soy yo. Es entenderlo, es escucharlo. Fundamental el tema de la ciudadanía cultural, pero vamos a ver un poquito desde donde empiezan las ansias. Vamos. Él toma, digamos, una mirada de Thomas Marshall, es un sociólogo británico, y Thomas Marshall hablaba acerca de unas dimensiones, o sea, que esa de ciudadanía tenía que ver, digamos, con unas dimensiones sustantivas en el sujeto. Uno de ellos es la dimensión cívica, que la persona aprenda a relacionarse con el Estado, con el modelo político, que lo conozca, lo comprende, lo entienda. Es muy difícil aquí hacer un diálogo de sordos desde las comunidades, y eso es uno de los llamados más fuertes para todas las organizaciones comunitarias, y es el diálogo con gobierno es fundamental. Sin gobierno no es posible, o sea, que el gobierno sea inepto, claro, pero también puede ser inepto entonces la comunidad, porque es que hay que tratar de hacer un enlace. Entonces la idea en este caso es cómo lograr conversar siempre con gobierno para poder formar, digamos, ese triunvirato que es el Estado, lo que es el territorio, lo que es la sociedad civil, lo que es el gobierno. Dimensión política, comprensión de las relaciones y estructuras de poder. Ojo que estamos hablando, a la ciudadanía le compete entender cuáles son los intereses, cuáles han sido los caminos que se han tejido, digamos, en esas estructuras, qué es lo que se está ofreciendo a cambio y para adelante, por ejemplo, detrás de lo bonito que te están hablando, para vos como comunidad, ¿qué hay? ¿Qué se alcanza a leer? Dimensión política. El tercero. Dimensión social. Relación con semejantes y poder hacer parte de la sociedad en la que se vive. Es muy difícil. Es muy difícil entender la vida solo. O sea, yo necesito siempre al otro. ¿Cómo? Así sea que el otro me parezca una persona un poco más tosca, aunque yo sea el tosco, necesito relacionarme, necesito tratar de llegar a unos acuerdos necesarios y que el otro no se convierta para mí en un objeto de eliminación. Dimensión cultural, formar a la persona para que sea capaz de participar activamente en las decisiones de la vida cultural. Entonces aquí hay una necesidad de convertirlo, más allá que una persona que recibe, que un consumidor, que este ha sido un tratamiento muy fuerte, que han dado, digamos, los pensadores de la comunicación, más que consumidores, tenemos que ser actores. Ese cambio y esa intención es fundamental en este caso. Entonces estamos viendo que la ciudadanía está atravesada, digamos, por unas dimensiones necesarias que desde lo cultural hay que esperar y hay que tocar lo económico. Desde lo cultural hay que tocar la violencia. Desde lo cultural se deben pensar los procesos simbólicos. Y no simplemente es instalar en lo cultural una mediación desde el arte y ya. No, el arte siempre aquí es, ¿el arte para qué? El arte ¿por qué? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Por qué es necesario para una comunidad, en este caso como el grupo de San Salvador, hacer una propuesta estética para poder resarcir o poder, digamos, mejorar esas condiciones de las violencias enclaustradas que estaban ahí en San Salvador y que están en toda la región del Caribe? Gabriel Jaime Arango también hablaba de, él comparaba el caso específico de esas dimensiones de Thomas Marshall con unas preguntas que se estaban debatiendo en Europa, preguntándose también con qué era ser ciudadano europeo y que no simplemente se ciñera a esas ciudadanías nacionales. Recuerden que esas fronteras se dibujan en la cabeza por relaciones de poder. ¿Ustedes se acuerdan del texto de Comunidades Imaginadas? Entonces, claro, yo imagino que el Chocó viene desde acá hasta acá, pero yo no entiendo la migración y la fluctuación que ha podido generar en la economía y en la vida diaria del Urabá, o también del Valle del Cauca, o también de Nariño, o también de toda la zona. Es decir, la irrigación o los procesos de viaje, de interculturalidad, donde unas culturas con otras se están encontrando permanentemente, digamos, son necesarias. Son necesarias para poner acá, para preguntarlas, para cuestionarlas, y no simplemente es desde Latinoamérica que se están tejiendo unos temas específicos de plataformas, posiblemente se estén haciendo de otras maneras en lo que son las convenciones específicas de Cataluña. Asumir responsabilidad de conocer y comprender muy bien el sistema político en el que se vive y en el que se mueve para poder intervenirlo. Eso es lo que tratamos, por ejemplo, y aquí empiezo a atar un poquito a Antioquia. ¿Qué pasa con Medellín? Que tiene organizaciones muy interesantes, que trabajan desde hace tanto tiempo, que tienen un diálogo muy, muy, muy interesante con Secretaría de Cultura Ciudadana. ¿Y qué pasa con Antioquia? ¿Dónde están las organizaciones de cultura viva comunitaria que hay que empezar, digamos, a promover, a potenciar, a cambiar? Ahí es un tema donde el instituto debe preguntarse, donde la gobernación de Antioquia debe, digamos, sugerir cuáles serán las perspectivas y los retos que vienen hacia adelante en las próximas administraciones. María Elena Jaramillo González, otro de los textos que está ahí. La participación es, en el fondo, el logro de la ciudadanía cultural. O sea, no es los que piensan, los que hacen la cultura. Lo que yo hablaba ahora hace un momento es, lo más coyuntural de una sociedad es el gobierno, por lo cambiante, si es un gobierno democrático. Si es un gobierno instalado, pues no es de turno, la vaina es mucho más compleja. Es terrible. Pero en el caso cuando son 4, 3, 5 o 6 años, lo coyuntural es el gobierno. Entonces, en este caso, es la ciudadanía la que debe estar ahí pensando esos procesos. Comprender la participación no como el trámite de demandas individuales o grupales ante organismos estatales, sino como la oportunidad de asumir la responsabilidad histórica que compete a cada ciudadano como actor de su propio desarrollo. Aquí hay algo muy importante y es las comunidades y cómo en el Foro de Cultura Viva Comunitaria se empieza a pensar, no es que le vamos a pedir, no es que vamos a tramitar antes, es que vamos a hablar. En ese diálogo de ciudadanía y en ese diálogo de gobierno, que muchas veces es de sordos para lado y lado y hay que aceptarlo, hay que tratar de hacer, digamos, unas amalgamas interesantes, nutridas, y hay que dejar el orgullo a un lado. Claro, el gobernante se siente orgulloso porque está en el poder, y también muchas veces las organizaciones comunitarias se sienten orgullosas por su lógica misma de constitución, digamos que es la base comunitaria donde permanentemente estamos en la cotidianidad construyendo vainas, resignificando, estamos logrando cosas muy interesantes en lo local, pero hay que también salir de ahí a tratar de discutir de frente con el gobierno y nunca dejarlo solo, porque si al gobierno se le deja solo, ¿qué dice el gobierno? Ah, listo, me lo hicieron fácil, no hay ningún problema, tranquilos, chao, yo me voy por acá. Y ya sabemos qué pasa cuando los gobiernos están solitos. Hay que acompañar a los gobiernos siempre, y eso es una cosa clara e irremediable, hay que hacerlo. Construir ciudadanía cultural implica reconocer el lugar del otro, valorar, respetar y aprender a desarrollar capacidades interculturales que permitan no solo valorar la diferencia, sino vivir en y desde la diferencia. Aquí hay algo donde María Adelaida empieza a hablar un poquito, y es cómo hacemos para pasar de ese sentido de la ciudadanía cultural hacia un diálogo intercultural. ¿Cómo hacemos para involucrar a estas comunidades afrodescendientes? ¿Cómo hacemos para involucrar comunidades indígenas, donde el problema de una comunidad indígena cuando está bailando no es el show en la tarima, es la vida misma constituyéndose a partir del baile, a partir del canto, a partir de los rituales de sanación, a partir de las medicinas, a partir de, digamos, todas las ramitas posibles, todas las plantitas posibles? ¿Cómo se hace, digamos, para tener en cuenta estas miradas? Es muy interesante la manera que nos da el grupo indígena. Ahorita en el mes de noviembre, 7 de noviembre, nos reunimos con comunidades afrodescendientes para pensar qué le espera Antioquia en lo cultural con comunidades afrodescendientes. Y al otro día nos reunimos con las indígenas, con comunidades indígenas, más o menos unas 35 personas de toda Antioquia, de los 5 pueblos indígenas. Y la pregunta más grande que se hacía del grupo indígena es, hombre, ¿ustedes creen que nosotros, hablando una segunda lengua, que para nosotros el español es la segunda lengua, les vamos a presentar a ustedes propuestas, convocatorias, que primero que todo se las tenemos que meter por sistema, que nuestros resguardos indígenas no tienen wifi, no tenemos internet, entonces le tenemos que, haga de cuenta usted, por ejemplo, y me decían a mí que estaba exponiendo allá, que yo le pusiera a usted una convocatoria a la UNESCO y que no la pusiera en español, sino que la pusiera en francés. Entonces la vaina no, como, ah, bueno, gracias por la pela completa. Entonces, lo que dice María Laida acá es cómo reconocer ese lugar del otro, cómo entenderlo. Y creo que estas discusiones nacen acá, se reproducen acá, se vuelven conflictivas acá y se resuelven acá. Y se les lleva, digamos, a los organismos de gobierno los intereses. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que el gobierno va a ser una oreja permanente escuchando, estamos muy equivocados, porque obviamente vienen unos que son muy buenos, pero sabemos que el próximo que venga no entendemos cómo. En realidad es cómo vamos a estar en la mitad tratando de tejer, tratando de que el gobierno anterior dialogue con el que le sigue, tratando de que los gobernantes no se inventen el voto, porque eso es lo que pasa normalmente. Entonces, una de las características y llamados a poder aportar al foro acá es: entienda ciudadanía que el gobierno siempre quiere que lo miren a los ojos. Ya no, el gobierno no quiere que lo miren a los ojos, pero hay que mirarlo a los ojos, es necesario. Tema intercultural. El tema intercultural pasa no solo por las acciones afirmativas con los diversos grupos poblacionales, sino por entender de qué manera ellos participan efectivamente en todos los procesos de la vida cultural. Un cambio posible, sí, que las instituciones gubernamentales ejecuten los recursos y presenten los informes financieros con un enfoque diferencial. Uno de los posibles, uno de los tantos cambios que deberían darse en este caso. María Laida Jaramillo González hace un aporte muy interesante en el tema de ciudadanía cultural. Vamos. La ciudadanía cultural es local y mundial, pues hoy no somos sin el otro. Promueve el acceso a todo el gran acervo simbólico que ha creado la humanidad, lo que es los procesos culturales. Las políticas culturales son aún más necesarias para las personas en situación de precariedad o desposesión, marginadas por el poder, insultadas en su dignidad. Jordi Pascual, en este caso de Agenda 21 para la Cultura, que ustedes lo conocen bien, el tema necesario para tratar acá es: necesitamos al otro. Y esa agenda que se va a construir, se construye desde la localidad. Es difícil, ustedes ven que es difícil a veces hablar con gobierno departamental y es difícil hablar con gobierno nacional. Muchas veces uno toca la puerta desde la ciudadanía y dice: no me escuchan, nadie hay. ¿Quién contesta? ¿Quién responde? Y cuando nos damos cuenta, ya cambió gobierno. Entonces, la idea de trabajar esto de con redes locales unidas de gobierno es una muy, digamos, buena orientación que se está dando en este caso hace ya varios años en toda Latinoamérica. La participación es el ejercicio de reconocimiento de personas y colectivos hacia una realización en común de una sociedad menos atravesada de fronteras. Fundación COMPA desde Bolivia, también hay un escrito ahí de Iván Nogales. Ciudadanía cultural es trazar una ruta política hacia un pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. En este caso, entonces, tenemos una mirada desde el sur, un trabajo que se está gestando en Bolivia con la corporación Estrono. ¿Trono qué se llama? Compatrono. Y es cómo se empieza a mover, digamos, una idea muy interesante, que aquí, cuando hay unos oídos tan sordos en las localidades, porque estamos hablando nosotros con unos gobiernos locales sordos, porque nosotros en todo momento estamos tratando con muchos de ellos, y los directores locales de cultura, por ejemplo, o sea, son los reductos de la transacción política, se sigue viendo. Entonces, directores locales de cultura que ni siquiera tienen bachillerato en Antioquia, y es la mayoría. Entonces, por eso mismo, ¿cómo logramos mover? ¿Cómo desde estos procesos comunitarios vamos a hacer una transformación? Celio Turino. Llegamos a Celio Turino y hay dos temas que apuntan hacia el mismo lado, pero son fundamentales. Uno, autonomía para Puntos de Cultura. Recuerden que Puntos de Cultura fue una propuesta concreta desarrollada en Brasil. Y el programa de Cultura Viva, ahorita estamos hablando de Cultura Viva Comunitaria, fue un programa que acompañó permanentemente esa propuesta de Puntos de Cultura. Y Puntos de Cultura eran aquellos, o son aquellos, organizaciones que están, digamos, en las comunidades, que los dirigen las comunidades y que también, de una manera un poco similar a Medellín, tienen unos presupuestos donde se imaginan, se piensan, se sueñan y también se deciden. Y las coordinaciones de los puntos de cultura están internos, obviamente, en los puntos de cultura. No vienen desde afuera dados por gobierno. Autonomía más protagonismo nos deja una ruptura de esas relaciones de dependencia o asistencialismo, que ese es un tema necesario para mirarlo en las organizaciones. El asistencialismo, la necesidad de que me den, no, yo estoy aportando, pero entonces venga a ver, hablemos, conversemos cómo va a ser la cosa. hay una tarea muy interesante que están haciendo muchas organizaciones, y es no esperando a que los llamen, perdón, no esperando a ir hasta el escritorio de un director de cultura, de un secretario de cultura, sino es, lo están llamando por la necesidad, digamos, del gobierno de entender esa realidad que se está transformando en esa localidad. Entonces, lo importante en este caso tiene que ver con no permitir, no continuar con esa idea de dependencia de lo gubernamental. El gobierno potencia, es su labor potencial. Y la labor, en este caso, de las comunidades es transformar. La transformación no la hace el gobierno, la transformación la hace la ciudadanía. Autonomía más protagonismo más. Aquí hay un tema que se une, que es la articulación en red. Esa articulación en red es fundamental. Si está la autonomía, si está, digamos, el protagonismo individual, pero no se está trabajando en cultura viva comunitaria o en fortalecimiento de la ciudadanía cultural con el otro, con la otra organización, con los municipios de Antioquia, no es a la idea, por ejemplo, que nosotros habíamos visto, que la respetamos, pero yo creo que no es por ahí, que Antioquia, que Medellín, cuando llegó este gobierno, digamos, de Antioquia, la más educada, era Medellín, sabemos cómo trabajamos los temas de lo cultural, lo artístico, entonces vamos a irradiarlo en las regiones. No, es conversar con las regiones, es mirar qué hay, porque podemos ver el oriente antioqueño y el movimiento gato es muy fuerte en procesos artísticos y culturales. La red teatral de Urabá es muy interesante y los colectivos de toda el área metropolitana. No todas las regiones están fuertes en el tema, pero hay unas redes muy importantes que ya se están vinculando con el trabajo, con el proceso que lleva muchos años, y ustedes bien lo conocen, por ejemplo, la organización Camaleón de el Urabá, de Apartador. ¿Vale? Durante el proceso de implementación y acompañamiento de los puntos hay tensión. Estamos hablando de Brasil, claro, es que el diálogo entre gobierno, lo mismo pasa entre la Secretaría de Cultura Ciudadana y los consejos municipales de cultura, o lo mismo pasa entre el instituto y los consejos departamentales de las artes y la cultura, los consejos sectoriales. ¿Qué tal que no hubiera tensión? ¿Qué tal que la vaina fuera un diálogo de decirle al otro lo que quiera, mejor dicho, melico? La idea es que los diálogos tengan tensión, porque a partir de las tensiones y del respeto surgen unas propuestas muy interesantes. Bueno, yo creo que pasemos. El objetivo sería una burocracia más flexible en el caso... Esta tensión, de cierto modo inevitable, cumple un papel educativo que a largo plazo resultará en cambios en ambos campos. ¿Para dónde? Para la ciudadanía. ¿Y para dónde? Para el gobierno. Entonces, lo que se cree con los puntos de cultura de Brasil es que a partir de la tensión se ha construido un modelo latinoamericano de entender la red, de entender el puente. Y eso es, digamos, lo necesario que hay que trasladar. Esa mirada de lo que se está haciendo, de lo que ustedes ya están haciendo, y que nosotros en este caso, antes en Antioquia, debemos venir y entender y conocer. Listo, bueno, hay unos temas finales que los voy a tratar antes de pasar al último tema musical. Uno de ellos es la cultura como posibilidad para la construcción de una nueva ciudadanía, como herramienta para la construcción de nuevos valores. Cambian las sociedades, es posible que se modifiquen los valores, es posible que entre ellos, digamos, hagan un juego. Hay que repensar la cultura como herramienta para la transformación social, el anterior, para la transformación de las realidades más complejas. Continúa. Otros dos. Uno, la cultura debe permitirnos buscar acuerdos en lo fundamental en torno a los sentidos compartidos. La idea de buscar acuerdos en lo fundamental. Hay cosas que se desarrollan, que ustedes mismos, como las organizaciones, los tienen muy claros y es de su interés propio. Y hay otros temas que hay que ir a dialogar con gobierno, que son acuerdos sobre lo básico, y de ahí para arriba todo es ganancia. Entonces hay que saber muy bien con gobierno qué se dialoga. Y creo que muchas organizaciones, las que están hoy aquí sentadas, lo han hecho perfectamente. Ciudadanía cultural implica participación, movilización, creación de nuevos espacios, oportunidad para nuevas y muchas voces, transformación social. Un viraje hacia la vida en y desde la diferencia. En suma, un recorrido en busca de esa ciudadanía intercultural tan necesaria. ¿Sabe qué mandamos? Bueno, el tema en YouTube. Estamos cortos de tiempo, ¿cierto? No lo pongas. Para, déjalo. Sí, póngalo. pero es el otro. Es el otro. Pasamos de lo local hacia Sudamérica. ¿Y esto lo conocen ustedes? ¿Vale? La gente dice que pena que tenga la piel oscura. La gente dice que pena que tenga la piel oscura. Como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura. Zambarando. La gente dice que pena que tenga la piel oscura. Como si eso fuera una vergüenza. Él dice, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben de ese descontento, el de mi raza madura. Los problemas de segregación son problemas que no se encuentran, digamos, tan lejanos, sino que están aquí instalados en Medellín, están instalados en Antioquia. ¿Cómo vamos a hacer para pensar desde un proceso de ciudadanía cultural, poder mover al otro, poder sensibilizar al otro, y que el otro empiece a tomar esos espacios necesarios para que nos lleguen lastimosamente personas a los consejos municipales, a las alcaldías municipales, a los gobiernos departamentales y a los gobiernos nacionales, teniendo un carajo de idea acerca de los procesos culturales que se construyen en el territorio y que se tienen que potenciar, porque no es si quieren, es que se tienen que potenciar, obviamente desde el gobierno. La ciudadanía cultural es un tema que nos atañe, que hay que pensarlo demasiado, que cada realidad local, digamos, tiene que enfrentar unos retos para sobrevivir, pero también para proyectar, para soñar y para poder darle la vuelta, digamos, a este mundo, porque otra forma de pensar es posible. Antioquia debe aprender de Plataforma Puente. Antioquia no viene a dar cátedra a Plataforma Puente. Entiende que poder hacer un enlace con Plataforma Puente es una necesidad para ir a dialogar ante el Ministerio de Cultura, que muchas veces es un diálogo infructuoso. Y ya sabemos por qué. Porque la realidad de lo nacional, para cobijar minúsculas partes que son muy importantes como las localidades, son complejas. Por eso mismo hay que ayudarle a tender el puente. Ábrele las manos y que pase. Así como la persona cuando se va a sentar, bien pueda, siéntese. Eso es lo que hay que hacer con los gobiernos departamental y los gobiernos nacionales. Muchas gracias.